Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes. Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días. No pase por favor, esto es un club. La nómina está llena, no hay pies en el hotel. El señor ha salido, se busca una muchacha. Fraude en las elecciones, gran baile para ciego. Cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos, el caballero está en París. La señora marquesa no recibe. En fin, que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo. Carajo, me pide usted que haga. Además, pregúnteles. Estoy seguro de que también recuerdan ellos. De 16 a 18 horas. Estás escuchando. En Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. En el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos, con la organización de quienes luchan en las calles o en los campos. Quienes luchan, palabra, dando la voz, campos, corresponsalías de Radio La Negra. Abrimos el espacio de las corresponsalías de Radio La Negra. Que inventou esse estado, inventou de inventar toda escuridão. Brasil. Nuestra corresponsal en Brasil, Mariana Letiz, nos comparte su columna semanal con la actualidad del vecino país, que ha alcanzado un nuevo y lamentable récord de muertes por día. Brasil registra 1.300 muertes por COVID en las últimas 24 horas, el peor día en tres semanas. El número de muertes llega a 74.133 desde el comienzo de la pandemia, según datos del gobierno. Algunos medios de comunicación ya noticiaron que en Brasil la guerra está perdida contra el virus y que la actitud es de abandono. Mientras tanto, las personas pasan dificultades con el acceso al auxilio emergencial. El auxilio emergencial en Brasil tiene el valor de 600 reales, que es el equivalente a 8.000 pesos aproximadamente. En vez de ser un aporte mensual, es un aporte que lo dividen en cuotas. Quien pidió el auxilio en marzo y consiguió recibirlo solamente en abril. Mucha gente no tuvo acceso porque había que bajar una aplicación en un smart teléfono y eso no es posible para las personas que viven en situación precaria o de calle. No obstante, no faltó auxilio para 28.000 militares en ejercicios ni para más de 3 millones de brasileños de familias más ricas que reciben el auxilio emergencial, en los valores de 600 o 1.200 reales, que es el valor para jefes de familia. Ahora, los que están desesperados por recibir la segunda cuota se ven con un cronograma hecho por mes de cumpleaños. Quien cumple años en julio, por ejemplo, solo recibirá el auxilio en septiembre. Muchos también relatan que tienen un saldo en la aplicación, pero que solo pueden usarlo para pagar cuentas de luz, agua, telefonía y no pueden disponer del dinero para alimentos. Algunos intentan hacer esos pagamentos, no obstante, no consiguen a la hora de efectivar el saldo que estaba positivo en 600 reales, deja de estarlo. Pero el gobierno parece que tiene dinero, porque publicó en el diario oficial del día 14 un presupuesto aprobado de 30 millones de reales en propaganda para renovar las esperanzas del pueblo brasileño. El gobierno federal tiene la previsión de gastar 30 millones con una campaña publicitaria para divulgar acciones de la administración Jair Bolsonaro sin partido y presentar acciones para la retomada del país, reduciendo los efectos dejados por la crisis de la pandemia del coronavirus, entre comillas. En el Diario Oficial de la Unión, del día lunes 13, trae el extracto de un término de ejecución descentralizada entre la Secretaría de Comunicación y el Ministerio de la Salud. La Secretaría de Comunicación, la SECOM, pidió que se liberen todavía en este año 325 millones para gastar en publicidad y en relaciones públicas para tratar de mejorar la imagen del gobierno en el exterior y en el país. Dentro de esa campaña, el Itamaraty, que es la casa del Ministerio de Relaciones Exteriores, distribuyó un material didáctico con críticas ideológicas y ataques a movimientos sociales. El Itamaraty, el órgano del gobierno de Jair Bolsonaro sin partido, está distribuyendo material didáctico con críticas ideológicas y ataques a movimientos sociales para las embajadas brasileras del mundo. Por medio de los centros culturales responsables por el enseño de lengua portuguesa y cultura de Brasil para extranjeros. Según la página del Ministerio de las Relaciones Exteriores, las instituciones están localizadas en 24 países. El título del libro es Solo Verbos, y en ese libro distribuido encontramos las frases siguientes. Si el MST, el Movimiento Sin Tierra, se apropiara de nuestras tierras, nunca más conseguiremos retomarlas. Si supiera que Lula sería tan corrupto y se envolvería con el mensalón, yo no habría votado en él. La Argentina empobreció durante la última década. Sí, también hay ataques a la Argentina de los Kirchner. Si ella se alisara el cabello, quedaría mucho más bonitas. Sí, también hay frases con connotación racista en relación a los cabellos afrobrasileros. Si las mujeres no abortasen, no habrían tantas clínicas de abortos clandestinas. Sí, también hay crítica a los derechos de las mujeres a su propio cuerpo. Ese es el material didáctico que el gobierno está distribuyendo para mejorar su imagen en el exterior. Claro, van a hacer una campaña de recobrar la esperanza, pero ¿qué esperanza? Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra. Ramar en mato isunay, habuiwabu, maton butano, maton itingo. Sina! Rama mato abano, Rama mato abano. Ayoyo ni Rama to yora akira. Mawa mawa ya. 72 días en huelga de hambre. 72 días sin recibir alimentos, sin recibir atención del sistema jurídico chileno. Así están los presos políticos mapuches. Hoy en día, en plena pandemia mundial, en plena emergencia global, el gobierno de Chile decidió que es mejor seguir encarcelando gente inocente que defiende su territorio, que defiende su dignidad y su soberanía por sobre los derechos humanos. Estas personas no tienen acceso a la igualdad de la justicia y mucho menos a un juicio justo. Estamos hablando de personas que defienden su tierra y su comunidad y están encarcelados con leyes que los tratan como los peores criminales. Hago un llamado a todos sus corazones, a todas sus almas, a todo ser sintiente para que nos unamos a esta campaña de visibilización de estas terribles prácticas que el gobierno chileno ha impuesto por sobre la nación y el pueblo mapuche, guardianes de la tierra. No te quedes sentado, no seamos más cómplices de esta terrible barbarie. Actuemos, difundamos, ya. Rama mato abano. Rama mato yora akira. aquí irá guay. Si no mi mai, ani si no mi mai, ako si no mi mai, mato eso bueno. Traibo yo kata, traibo yo kata. No si no man, Dios si no man. A tanko si oracio, abu abu ay, kano vivo ay, kano vivo ay. Patagonia. La comunidad mapuche tehuelche Lof Sacamata Yempichun paraje Payangnicheo, ubicado a 15 kilómetros de la localidad conocida como Alto Río Senger de la provincia de Chubut, desde el año 2015 inició un reclamo por la repatriación internacional de su ancestro gigante Yempichun, que fue profanado y robado en 1897 por el explorador Henry de la Baux. Las pertenencias y restos mortales de Lien Pichun fueron depositados en el Museo El Hombre, ubicado en la ciudad de París, Francia. Hasta el momento, si bien el reclamo ha sido permanente y han enviado notas a distintas entidades e instituciones, recién en noviembre del 2019 lograron que se trate del pedido en la ONU y se daría a conocer la resolución en noviembre del corriente año. Radio Sudaca, FM Comunitaria, dialogó con Cristina, integrante de la LOF Sacamata, que nos contó sobre los inicios de su comunidad para poder contextualizar de dónde surge esta exigencia y pedido de restitución que sostienen desde el 2015. Bueno, nosotros en el año 2012 aproximadamente, yo conocí a Fernando Pepe y a Miguel Lanón Suárez, que vinieron a la ciudad de Sarmiento a presentar la muestra del colectivo Guía. Y es ahí que, bueno, a mí me surge esta inquietud de que si se podía llegar a hacer algo, ¿no? Y ellos me comentaron que la comunidad de Ángel Ñanco, la comunidad Pofotón Mapú, ahí de la ciudad de Puerto Madryn, había hecho un pedido de restitución y ellos lo estaban acompañando. Así que nos interiorizamos un poco más. Con el pasar del tiempo, nos comunicamos nuevamente con el colectivo Guía y enviamos la primera nota formal, ¿no?, en el año 2015, que dentro de la información que el Museo del Hombre supuestamente nos pedía era documentación que acreditara nuestro parentesco. Ajá. ¿No? Y bueno, nosotros armamos un informe, que es un informe largo y exhaustivo, que nos lleva mucho tiempo, que son más o menos 100 páginas, con documentación que acredita que el ancestro que está en Francia es nuestro descendiente, o sea, nosotros somos descendientes de él. Y bueno, enviamos toda esa documentación, pero aún así no nos contestaron desde el museo. Primero que nada, se hicieron reuniones vía Cancillería, ¿no? Uh-huh. El colectivo Guía era como nuestro nexo. Claro. Entre el Estado argentino y el Estado francés, por así decirlo. Del año 2015 hasta el año 2017 se hicieron una serie de reuniones. Se volvió a tratar el tema dentro de las cancillerías o embajadas, pero nunca se llegó a una resolución dentro del Estado francés. Lo que sí nos dejaron en claro que habían dos posibilidades de que el Museo del Hombre restituyera. Y una era crear una ley específica, como pasó en el tema con el tema de Damiana, la niña H, que fue restituida de Alemania, digamos, uh-huh, hacia el pueblo de Paraguay. Y en Francia había pasado lo mismo con la restitución de unas cabezas pintadas de un pueblo africano. La restitución la propició Nelson Mandela, uh-huh, y el Museo del Hombre había accedido a eso Bueno, nosotros nos dijeron eso. Una era la ley específica y la otra era que el Museo del Hombre considerara que los restos de nuestro ancestro no podían llegar a ser de uso científico, declarada como que no tiene ningún valor. Pero se sabe que si son científicos, los científicos siempre van a seguir investigando. Y claro, el valor que ellos le dan no es el mismo valor que nosotros le damos. Nosotros, a partir de no tener respuesta del Estado francés, de decir, negarse a la repatriación de nuestro ancestro, es que nosotros conocemos a un grupo de personas en Francia, a través de Tonco Mauro Millán. Conocemos a la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, que es una organización francesa que se agrupan personas originarias y no originarias que se solidarizan con todo tipo de pedido de restitución o de la lucha mapuche en sí, ¿no?, del pueblo mapuche. Junto a ellos trabaja otro comité para ayuda de los pueblos libres que de toda América Latina, que está en Francia. Y bueno, ellos se solidarizan con nosotros y nos ayudan con este pedido de restitución, al ser como nuestro nexo y al poder transcribir nuestras notas al Museo del Hombre o a las entidades que nosotros presentamos notas, ellos son como nuestro nexo. Ellos en el año 2018 vuelven a insistir, 2019, vuelven a insistir mediante nota al Museo del Hombre, al director del Museo del Hombre, y este tampoco le contesta a ellos. Después del 2000, a fines del 2019, el director le contesta diciéndole que como ellos no tenían vínculo, como que había información que el museo se resguardaba. Es allí que ellos se presenta una nota ante la UNESCO, y la UNESCO, la respuesta fue que el Museo del Hombre es el que debe decidir. Y así que en noviembre del año pasado se presenta de nuevo una nota formal ante la ONU, ¿no?, ante el mecanismo de expertos. Sí. Ahí la relatora de la ONU lee nuestra nota, nuestro pedido de informe, y es allí que entra en sesión y entra dentro de la orden del día. Junto a ella entran otros pedidos de restitución de otros pueblos originarios, que también están otros museos que han expropiado de sus pertenencias, y bueno, de ahí entra dentro lo pactado a la próxima sesión. Y así que el comité se comunica con nosotros a través de la Asociación Tierra y Libertad, solicitándonos un informe donde nosotros digamos cuáles son las pertenencias, porque no solamente en la denuncia se enumeran los restos humanos, sino las pertenencias del ajuar funerario y todo el material, digamos, fotográfico y las cartas que hacen referencia a nuestra familia dentro de ese informe. La ONU es como que engloba todo ese pedido y nos pide toda la información. Es así que nosotros nos vemos como que hasta cierta manera vemos que no tenemos toda la información, no, porque nunca tuvimos acceso a esa información. Nunca nos consultaron de nada, y tampoco nos permitieron a otras personas mediante nota decir qué es lo que tenían de nosotros, digamos. Claro. O de nuestro ancestro o de nuestra familia. Así que bueno, la doctora Ivanov envía la denuncia formal ante el mecanismo de expertos, y bueno, ellos tratan la sesión dentro del marco este de la pandemia en junio de este año, y la resolución que la ONU tome con respecto a la repatriación, que la veremos recién a finales de septiembre en la nueva sesión que tome el mecanismo de expertos. Bien, Cristina. Luego eso se envía un informe al Comité de Derechos Humanos y ahí se delibera a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, para nosotros es tiene que ver más que nada con un deber que nosotros sentimos, ¿no? Hacia nuestro ancestro, ¿no? De cierta manera nos sentimos con ese deber, ¿no? Hacia ellos, hacia nuestros ancestros. Se puede decir que después de más de 100 años que estaban allá en Francia, sentimos ese compromiso, ¿no? De cumplir con él, con cumplir con nuestros pulonco, de que él retorne al territorio, ¿no? Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Sacarnos de aquí. Cuba. Claves del éxito de Cuba contra el coronavirus. Un país en América ha logrado excelentes resultados enfrentando la pandemia, pero a pesar de eso no han surgido grandes titulares alabando su gestión, como en el caso de Corea del Sur, Nueva Zelanda o Alemania. ¿Cuál es y por qué no es noticia? Informe de Ahí les va. Mientras el epicentro del coronavirus está plenamente instalado en el continente americano y los números crecen o se disparan en casi todos los países de la región, en Cuba no solo no aumentan, sino que van hacia abajo. ¿Cómo lo lograron? ¿Sistema de salud, suerte, maquillaje de datos, ritos de santería? Te lo contamos en este video. Cuba, cuyo acceso a divisas depende en gran parte del turismo internacional, inicialmente fue reticente a cerrar sus fronteras. De hecho, fue de los países más rezagados de la región en ese aspecto. Sin embargo, no por ello se quedaron de brazos cruzados y desde temprano tomaron medidas para contener la pandemia. Ya sé qué van a decir algunos. ¡Buah! Pero si Cuba es una isla, así cualquiera tiene pocos casos. Sin embargo, todos nos enteramos en los grandes medios del exitoso modelo de Nueva Zelanda y hasta donde yo sé, Nueva Zelanda no solo es una isla, sino encima son dos. Por otro lado, Reino Unido, con sus decenas de miles de muertos, no parece un territorio muy continental, que digamos. No, ser isla tal vez podía ser una ventaja considerable frente a una pandemia en tiempos de Marco Polo, pero no en el siglo XXI. A los 4 días de decretarse la cuarentena de Wuhan en China, en Cuba se definió un plan de trabajo inicial que involucraba numerosas instituciones y ministerios. A principios de marzo, cuando el coronavirus ya empezaba a golpear con fuerza en Europa, se reforzó la vigilancia epidemiológica interna y en las fronteras. Alrededor de 1 millón de turistas de la Unión Europea visitan la isla cada año, lo que elevaba el riesgo de propagación importada. El primer caso en Cuba se detectó a mediados de marzo y poco después se endurecieron las medidas. Se cerraron los vuelos de entrada a turistas y a inicios de abril también a cubanos que estuvieran en el extranjero. Se suspendió el transporte interprovincial primero y el rural y urbano después. Se prohibieron los eventos multitudinarios y se decretó el cierre de discotecas, piscinas y gimnasios, entre otros. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y negarse a llevarlas en público supone desde multas hasta cárcel. Ante el bajo desarrollo del Internet en Cuba, el teletrabajo ha sido anecdótico y la mayoría de las personas han seguido realizando sus rutinas laborales diarias. Como ven, salvo esto último, en general todas esas medidas hasta cierto punto no son tan distintas a las que se aplicaron en otros países. Pero el secreto cubano está en las diferencias. Seguro que han escuchado mil veces cómo Suecia no decretó en ningún momento el confinamiento obligatorio, pero pocas veces o ninguna, como Cuba tampoco. Y al contrario que en el país escandinavo, donde se produjeron miles de muertes evitables, el experimento cubano no salió mal, principalmente porque no fue ningún experimento. Desde hace décadas, Cuba tiene una cultura de la salud basada en la prevención y la detección temprana, una estrategia que permite mantener altos estándares de calidad sin contar con grandes recursos financieros ni materiales. Consiste en adelantarse lo más posible a las enfermedades, porque lógicamente así es más fácil y sencillo atenderlas, y también más económico. Esta cultura resultó clave ante la llegada del coronavirus, porque tanto los médicos cubanos como los ciudadanos cubanos están acostumbrados a visitas domiciliares preventivas, regulares o motivadas a otros brotes epidemiológicos, como por ejemplo el dengue. Es decir, al contrario que muchos países que se encontraron con una situación completamente nueva preguntándose ¿y ahora qué hacemos?, en buena medida la respuesta entre los cubanos fue pues lo de siempre. En lugar de esperar a los enfermos en los centros de salud, los médicos cubanos salieron a buscarlos en sus hogares. Los casos sospechosos son trasladados a centros de aislamiento mientras se les realizan las pruebas que descarten o confirmen. Si resultan positivos por COVID-19, son ingresados en un hospital independientemente de su gravedad. Si Cuba puede permitirse esta estrategia de pesquisa activa, como se la denomina, es por tener el mayor ratio de médicos por habitante del mundo. Los laboratorios cubanos desarrollaron un test de detección propio que se usa en conjunto con los dos más frecuentes internacionalmente, y la mayoría de medicamentos para tratar a los enfermos también son de fabricación cubana, lo que les permite no depender de si otras naciones quieren o no venderlas en tiempos de incertidumbre o acaparamiento. Además de atender la pandemia en el país, Cuba envió doctores a atender la pandemia en otras naciones como Italia, Venezuela y Haití, entre otras. Para algunos, estas acciones son una muestra de solidaridad, para otros de propaganda, y también los hay que lo consideran un sistema de explotación de médicos. Ya sé que van a decir algunos, seguramente los mismos de antes. ¿Y tú le crees los números a la dictadura cubana? Ja, ridícula, seguro que hay miles de muertos diarios que el régimen oculta lanzándolos al mar para que parezcan balseros ahogados. Pero si algo hemos aprendido en estos meses es que cuando esta pandemia golpea duro, no hay manera de ocultarlo, no importa lo transparente o no que sea un gobierno. Así que no se trata de confiar o no confiar en el gobierno cubano o del país que sea, de apoyarlo o no apoyarlo, sino de hacer el intento de observar objetivamente, evitando caer en simpatías o antipatías políticas, cómo algunos países lograron enfrentar exitosamente la pandemia sin ocupar grandes titulares. Chile. Diversas organizaciones sociales y políticas de Chile realizaron el pasado martes un gran cacerolazo en rechazo a las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera sobre ayudas económicas para la clase media del país. En medio de la discusión en la Cámara de Diputados sobre el retiro del 10% de los ahorros de personas afiliadas de las administradoras de fondos de pensiones, la gente se mantuvo en las calles, más allá del toque de queda, manifestando y expresando la resistencia a las políticas neoliberales del gobierno chileno. Continuamos ahí y ahora hacemos contacto en vivo con nuestra corresponsal Paola Dragni, quien se mantiene en la calle a esta hora y comparte con nosotros el sentir de la población. Paola, te doy la bienvenida. Por favor, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora y cuál es el sentir del pueblo chileno. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlos desde Lo Hermida en Santiago de Chile. La verdad es que hace 35 minutos comenzó este toque de queda y la gente se mantiene en las calles, tal y como lo vimos en octubre y en noviembre del año pasado. La indignación de los chilenos, de las chilenas, es absoluta, es total. El presidente Sebastián Piñera hoy día anuncia un paquete para la clase media con una serie de medidas tratando de disuadir al Congreso de la República para que no apruebe este 10% de retiro de los fondos de la AFP. Pero Lo Hermida es un lugar emblemático, la audiencia de Telesur la conoce bien, porque es un espacio de resistencia política desde la dictadura de Augusto Pinochet y luego en la democracia. Santiago, gracias por recibirnos en medio, además de esta protesta en cuarentena, donde toda la avenida Grecia está tomada por manifestantes. Aquí ya hay toque de queda, no hay miedo. Hola, muy buenas noches. Nosotros ya perdimos el miedo hace mucho tiempo. Las poblaciones en Santiago están pasando hambre. Nosotros hace muchos años que venimos reclamando en contra de este sistema que produce marginación en nuestras poblaciones, que produce pobreza, pero la crisis provocada por el coronavirus ha agudizado mucho más el desempleo en nuestras poblaciones, el allegamiento y el hambre, que es la principal preocupación que nosotros tenemos hoy en día. Santiago, las medidas que ha ido tomando el gobierno son insuficientes. ¿Cómo les explicarías a la audiencia internacional, te escuchan en toda Latinoamérica, qué es lo que está viviendo realmente el pueblo? Miren, es complicado de explicar la angustia que estamos viviendo las familias pobladoras en Santiago. Acá está costando llenar la olla, se están haciendo ollas comunes en muchos pasajes de nuestra población. Acá en Lo Hermida hay más de 15 ollas comunes funcionando. La gente no está teniendo para pagar las cuentas más básicas. Las soluciones del gobierno son endeudarse y bonos de 100.000 pesos. Con 100.000 pesos no vive ni una familia en Chile, ni con 200 lucas ni con 300 lucas. Nosotros no tenemos cómo trabajar en estos momentos. La mayoría de los hombres aquí en las poblaciones trabajan en las construcciones, no hay pega en las construcciones, las mujeres que trabajaban en el comercio han perdido los trabajos y el gobierno solo ha defendido a las grandes empresas. Hoy día salen a ofrecer un bono de 500 lucas, pero esa cuestión no llega acá a las poblaciones. Nosotros exigimos que ahora se devuelva la plata de la AFP porque es el ahorro de nosotros, no es nada un regalo del del gobierno. Esa es plata de los trabajadores, de las trabajadoras, que hemos sufrido con nuestro esfuerzo juntar esa plata, no para que unas grandes empresas lucren, sino para nuestras pensiones. Y si hoy día tenemos que recurrir a ese ahorro para mitigar la crisis, es porque el gobierno no ha dado ninguna otra alternativa. Con bonos charchas de 100 lucas, el pueblo va a seguir pasando hambre. Esta es una solución que no es la mejor, porque la crisis la seguimos pagando los trabajadores. Pero si no para el cobro de los servicios básicos, no se para el cobro en vivienda, en salud, en educación, esta medida nos puede salvar un tiempo y es la última opción. Y aquí el pueblo está demostrando, le está demostrando a las autoridades que nosotros no les estamos pidiendo que nos devuelvan la plata. Le estamos demostrando que nosotros exigimos que nos devuelvan nuestra plata. Es nuestro sudor, es nuestro trabajo. Resistencia, si ustedes pueden ver las imágenes, ya está completamente cerrado con fogatas, barricadas que muestran este descontento. Para terminar, Santiago, explicábamos un poco a la audiencia internacional lo insólito que es que el presidente Sebastián Piñera por ejemplo, que no les cuesten los servicios básicos, lo que hace es vetar esa ley para que les cuesten los servicios básicos en caso de no poder pagarlo. ¿Cómo afecta esto concretamente a los pobladores? Nosotros, desde que comenzó la crisis, las organizaciones sociales estamos pidiendo sueldos de emergencia. ¿Cómo nos respondió el gobierno? Primero 60 lucas, dijeron que no tenían plata. Después dieron 100 lucas, volvieron a decir que no teníamos plata, que no tenían plata. Hemos exigido el cese de los cobros de servicios básicos que nos han dicho que es inconstitucional. Hoy día el pueblo está pagando toda la crisis económica y los empresarios siguen manteniendo su riqueza. Las autoridades están haciendo caso omiso a lo que el pueblo está reclamando, y si las autoridades siguen sin escucharnos, aquí vamos a seguir nosotros exigiendo la solución. Nosotros ya nos cansamos. Llevamos 3 meses aguantando esta crisis, haciéndole caso a las autoridades, haciendo las cuarentenas, sufriendo el coronavirus, pero ya no aguantamos más. El coronavirus nos tiene para la cagada, güey, para la cagada. Ya no aguantamos más, el pueblo se cansó. Este es el momento en que salgamos a luchar, porque es la única manera en que van a ceder, metiendo la expresión. Muchas gracias, Santiago. Nosotros nos vamos a quedar acá porque, bueno, ya hay algunos mensajes de que fuerzas especiales y militares podrían estar llegando hasta el lugar. Probablemente van a comenzar las detenciones de los dirigentes y de los pobladores que están aquí, que ya no soportan más, como ha dicho bien Santiago. Buenas, manito, buenas, compadres. Muchísimas gracias Paola por este informe, por este reporte a esta hora sobre cuál es el ambiente en Chile. Recordemos que también este reclamo por unas pensiones, por los fondos de pensiones, por pensiones justas, las AFP ha sido uno de los reclamos que también ha llevado a los chilenos a las calles desde el año pasado. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. ¡Están disparando a quemarropa, weón! ¡Están apuntando! ¡Que tenemos grabado, milico! ¡Está grabado, weón! Se burlaron en la cara de los pobres. ¿Y ahora quién hará el bingo? ¿Ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera. Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra, que no veían venir. Pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo, todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo Chile, desde Arica a Punta Arena. Por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando cacerola en los paros codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos, doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo. Nos sacaron los choros de los canastos. Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto. Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante. Que por ser incompetente reprimieron nuestra gente. Violentos son los fraudes al fisco. Paco Gate, caso Penta, narcoestado el de milico. Las pensiones miserables para la tercera edad. La abuelita que murió esperando una CESFAM. La sequía de Petorca, las zonas de sacrificio. Que nos suban luz y agua, los peajes, los pasajes. Que nos pidan madrugar pa' pagar un poco menos. Mientras ellos hacen ricos a costa de nuestros sueldos. Ya no estamos pasos fuego, hoy nos sobran las razones. Están tirando muchas balas, pero pocas

juntas vecinales del Distrito 8. Ellos reclaman una educación fiscal única y gratuita en la defensa de la salud. Gracias. En la marcha que ha sido pues programada por los sectores sociales en el departamento de Chuquisaca, también se está pues invitando un mate que tiene guiragüira, que tiene también este mate eucalipto y otros ingredientes para combatir el coronavirus. Aquí, señora, ¿cómo está, señora? Buenos días. Buenos importante, días. ¿No? Que se distribuya el matecito también, ¿no? Para afrontar el coronavirus. Eso es cierto. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por que hayan venido. Esperamos más compañeros que estén, pero a veces no tenemos en la casa un refresco, pero aquí les estamos dando con eucalipto, con huire y otras cosas más para prevenir, por lo menos mantenernos algo bien para estar en esta marcha que vamos a realizar. Importante también este aporte que están realizando otros sectores sociales, ¿no? Es cierto, sí, es un cariño de una de las suplentes titulares de senadora que está yendo por nuestra agrupación. Ella es la que está sirviendo, por ella estamos trabajando, no solamente por ella, sino por todo el país. De una vez empezaremos a trabajar. Yo sé que es una enfermedad fuerte, pero eso no puede ser el impedimento que nosotros estemos quietos. Tenemos que trabajar. Si vamos a estar quietos todos así, nunca hemos de progresar y es el momento ahora de movilizarnos. Muchas gracias. Agradecemos a la señora. También está acá la señora Calixta. ¿Cómo está, doña Calixta? También es importante, ¿no? Entregando matecito también a las personas quienes van a participar en esta marcha. Sí, en primer lugar, muy buenos días, hermano periodista, también a todos chuquisaqueños y chuquisaqueñas, al pueblo de nuestro Chuquisaca, ¿no? Un saludo muy cordial. Sí, aquí estamos repartiendo un matecito, huirahuira, eucalipto, miel de abeja, todo lo que se lo que es bueno para el coronavirus, dicen, ¿no? Entonces, esta mate es medicina natural, entonces eso es más bueno, entonces por eso estamos repartiendo, por lo menos para que se sirvan los hermanos y que van a marchar, y la marcha están haciendo por estudio, por sus hijos, ¿no? Por lo que están queriendo privatizar los estudios, ¿no? La educación, entonces por ese motivo entonces este matecito les va a servir siempre de algo, ¿no? A los compañeros se están sirviendo bien. Ahora es para prevenir esta enfermedad, esta pandemia realmente que afecta al mundo entero, ¿no? Exactamente, esas es, medicinas naturales es bien para nosotros y sabemos nosotros, ¿no? Como somos del campo y de las provincias, sabemos cómo se podemos curarnos. Entonces este mate le sirve a todos para ese coronavirus, para desfrío, para todo sirve, hermano. Entonces por eso le estamos invitando que se sirvan y que vengan y que vayan pues bien. Ese virtual es que están pasando las clases, eso está muy mal, entonces por eso los padres de familia están movilizándose y con razón, ¿no? No es sin razón, con razón están queriendo hacer una marcha y así tiene que ser porque nuestro señora Áñez lo que está dictando los señores que están trabajando en el gobierno están haciendo muy mal, no están mirando en la gente pobre más que todo. Nosotros somos gente pobre, más mayoría vivimos en Bolivia y por ese motivo nos hay que movilizar nomás, yo creo, hermanos, porque una marcha pacífica, no sin provocar a nadie, tranquilos, hermanas y hermanos, que les vaya bien, que se están movilizándose. Gracias, hermano. Nos ratificamos, hemos venido puntualmente al diálogo, predispuestos para encontrar soluciones. Pero una vez más hemos comprobado a este ministro manipulador mentiroso. Por lo tanto, así como ha dicho nuestro compañero, nos ratificamos y vamos a masificar las protestas y en este momento nos retiramos y pedimos la inmediata destitución de este ministro. Los padres de familia de la ciudad del Alto hemos sido discriminados, hemos sido no tomados en cuenta y yo quiero decirle a ese ministro ese ministro mentiroso. A nosotros, los ejecutivos, no nos han nombrado a dedo como él. Nosotros somos representantes legítimos del pueblo boliviano, del pueblo alteño, de nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy ha acabado su tumba, ministro, y no vamos a levantar nuestras medidas hasta que él se vaya. ¡Que viva la educación fiscal y gratuita! Compañeros, compañeros, maestros, estudiantes, hoy a nivel nacional, indignados todos los estudiantes, este ministro que no tiene capacidad, ¿con quiénes están reuniéndose ahí dentro? No vamos a permitir que nos mele nuestra dignidad a los estudiantes en formación de maestros. Por lo tanto, pedimos en este instante inmediata destitución de este ministro. ¡Fuera el ministro de Educación! ¡Fuera! ¡Fuera este ministro de Educación! ¡Fuera! ¿Dónde está la iglesia? Como estudiantes, estamos muy indignados por la discriminación que estamos sufriendo. El ministro no quiere ser parte del diálogo y ha sido el primero en convocar este supuesto diálogo. Pedimos inmediatamente la renuncia de este ministro que no da la talla, no da la cara y nos deja a las organizaciones esperando en la puerta. Compañeros, ayúdenme a gritar. Señores, esta es la puerta del colegio Don Bosco, donde hace un momento cuando estuve, que quisieron hacer su ingreso, todas las autoridades del pacto de unidad, inmediatamente lo cesaron y no dejaron entrar, ni estudiantes, peor aún a las autoridades de las confederaciones. Esperamos pacientemente más de 30 minutos para poder a ver si abren la puerta para poder ingresar, pero lamentablemente no dejaron. Ahora nos vamos a retirar para poder tratar una reunión con todos los actores educativos y masificar las medidas de lucha. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. La historia de las nubes y la lluvia. Un aire caliente y repentino nos aventó al suelo. Un rayo cayó en un árbol cercano. El negro garabato empezó a arder y con esa luz empecé a buscar al viejo Antonio para ver si estaba bien. El viejo Antonio estaba, como yo, batido de lodo y se apresuraba a extender el nylon para intentar protegernos de una lluvia que, a mi entender de novato, no pararía nunca. Me acerqué a ayudarle y después nos sentamos a esperar a que dejara de llover. El viejo Antonio deja por un momento el techo de plástico y se pierde entre los árboles. Regresa luego con pedazos de rama del árbol desgajado por el rayo, algunos con fuego todavía. Rápidamente forma una hoguera y hace lo que en la montaña se hace en esos casos, cuando uno tiene mojado hasta el corazón, es decir, poner a secar lo más importante, el tabaco. Yo he aprendido ya a llevar pipa y tabaco en una bolsita de plástico, pero espero que el tabaco del viejo Antonio se seque, a que forje con doblador, a que enciende el ritual de la palabra, a que en el calor en que nos acaricia manos y mejillas, crezca, como el humo en los labios del viejo Antonio, una húmeda y conflictiva historia. Los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, se dieron en morirse para que la tierra tuviera luz y caminaran la verdad y el amor en los pasos de los hombres y mujeres murciélago. Pero antes de eso, los dioses primeros, que eran siete, se dieron en soñarse a sí mismos para no morirse cuando se murieran. Los sueños de los siete dioses primeros, los que nacieron en el mundo, quedaron flotando como trapos rotos. Blancos flotaban dondequiera estos sueños, y se ensuciaron de tierra y grises, y un poco café se pusieron esas nubes, que así les pusieron los hombres y mujeres verdaderos, al recuerdo que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dejaron para no morirse cuando se murieran. Cuando los siete dioses primeros se murieron para vivir, vino un gran dolor a dolerse en los pasos del mundo todo. Doliendo dolía el dolor de no tener ya los primeros padres, los dioses que nacieron en el mundo. Tanto se dolía el agua que a un lado se hacía y se dolía pa' dentro, y chiquita se hacía. De dolor la tierra se secaba y doliendo se secaba el vientre y las ganas de los hombres y mujeres verdaderos. Dolían las plantas de los pies en el paso, el día dolía, dolía la noche. Gritaba el dolor en las noches de grillos y cocuyos, gritaba el dolor en las cigarras y en los escarabajos del día. Todo era dolor, las piedras eran dolor y dolía la esperanza. El dolor se llegó hasta las montañas, lugar donde se descansaban las nubes, los sueños de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, los que tuvieron que morir para vivir. Despertó el dolor a las nubes, despacio se despertó el dolor que dolía a las nubes, porque de tanta tierra y gris como cartón estaban, y no rápido se movían. Despacio se despertaban, como cuando el amor o el dolor hacen doler los huesos después de mucho amor o dolor en las noches de las montañas. Hablaron entonces los sueños de los dioses primeros. Las nubes empezaron a ver el gran dolor que secaba el mundo y se dieron a hablar de cómo van a resolver el problema del dolido dolor que dolía a los hombres y mujeres verdaderos. Pero rápido llegó en su palabra de seis nubes el enojo, y feo se hablaban y se criticaban, y fuerte se hablaban, y tronaba el cielo cuando se regañaban las nubes, los sueños de los dioses primeros. Y luego ya no más peleaban de palabra, a los golpes se dieron, y duro se pegaban las nubes en su coraje de no ganar su pensamiento que peleaba de ser el más grande, y fuego sacaban los golpes, y en lo más arriba de la montaña relámpagos se veían. Y los hombres y mujeres verdaderos con miedo miraban los relámpagos y escuchaban los truenos de la dura pelea que en la montaña había. Mientras peleaban tres contra tres, una de las nubes, uno de los sueños de los dioses primeros, se recordó de dónde venían y cómo habían hecho los dioses que nacieron en el mundo. El dolor se le hizo agua y una lágrima se lloró la nube séptima, porque siete fueron los dioses primeros y siete sus sueños. Y ese dolor que lágrima era, habló fuerte entre la gran disputa de las nubes peleoneras y dijo: «Mientras ustedes pelean, yo me voy a aliviar con mi dolor, el dolor de la tierra». «Sos muy pequeña», le dijeron las nubes otras. «No alcanza tampoco alivio para tanto dolor como duele en la tierra. Nada podrás tú sola». Pero la lágrima dolor que dolía en el sueño séptimo repitió: «Me voy a aliviar con mi dolor, el dolor de la tierra». Y se aventó montaña abajo para que su húmedo dolor besara con alivio el dolor de la tierra. Otro dolor lágrima se hizo en la nube séptima, y otro más, y muchos dolores muchas lágrimas hicieron, y se iban cayendo detrás de la primera lágrima, del dolor primero. «Voy también», decían las lágrimas dolores que se dejaban ir así nomás para besar y aliviar la tierra. Y viendo que la nube séptima flaca se ponía de tanto dolor que dolían las lágrimas que echaba, las otras seis dejaron pendiente su peleadero y se pusieron también a doler y a lloverse sobre el seco dolor de la tierra. Empezó así a llover y grande fue el dolor que, hecho lágrimas, alivió el dolor que doliendo se dolía en la tierra. Y alivio encontró la tierra en esa lluvia, y se curó de tanto dolor, dicen, por la lágrima primera. Los hombres y mujeres verdaderos vieron esto, y tomaron cuenta en su corazón que las peleas que no duelen aliviando no sirven entre hermanos, y desde entonces, tres veces es el dolor, y tres veces tres el alivio.

Amazonia. Guillermo Ñaco, comunicador y líder indígena Ayaninka, reporta desde Atalaya, región Ucayali. La situación cada día es más urgente en la Amazonía y los pueblos le han dado un ultimátum al gobierno peruano para que ponga en marcha políticas consensuadas que respeten y atiendan los reclamos comunales. Estamos ubicados en el epicentro del corazón de la Amazonía, el pulmón del mundo, Atalaya, Ucayali, Perú. Estamos pidiendo al gobierno central, al gobierno peruano, debe promover, debe fomentar la reactivación de la economía familiar, la chacra integral de la familia, la reactivación de la sabiduría ancestral, ¿no? De las plantas medicinales, las evaporaciones, para poder apoyar en contener el contagio, la infección del coronavirus que ya llegó en la vida de los Ashanik. Mientras que algunas medicinas, fármaco, aún todavía no llega en las familias Ashanik, ni mascarilla, ni otro tipo de remedio, ¿no?, que está ofertando el gobierno. Es por eso que ahora mismo, hoy día, el pueblo de todos los pueblos indígenas del Perú, ¿no?, ha pedido 72 horas de tregua para que el presidente de la República, Martín Vizcarra, y sus ministros de Estado puedan dialogar directamente con la comisión de más alto nivel del pueblo amazónico, liderado por la Asociación Interética de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Organización Nacional CONAP, y las federaciones de toda la Amazonía, de los 12 departamentos amazónicos. De lo contrario, estaríamos entrando a una etapa de holocausto, de exterminio de seres humanos en la Amazonía, a los pueblos indígenas por la pandemia, no por el coronavirus. Y el responsable directo va a ser el presidente de la República, Martín Vizcarra, y los ministros, porque no han tomado medidas apropiadas. Queremos un diálogo. Queremos que el presupuesto aprobado debe incrementarse más y debe ejecutarse. No debe haber corrupción, debe haber transparencia y la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles, a nivel comunal, a nivel del distrito, a nivel de la provincia, a nivel de la región, a nivel nacional. Solo así vamos a garantizar la transparencia y que toda la ayuda que está dirigido o lo que va a destinar el gobierno peruano debe llegar en cada uno de los hogares que lo necesita, no los pueblos indígenas. En Atalaya somos más de 80.000 personas, de los cuales el 70% somos de pueblos indígenas. Hay más de 10 pueblos indígenas como Ashaninka, Sheninka, Shipibo, hasta los no contactados. Vivimos acá en la frontera Perú con el Brasil. Y más de 200, 300 muertos en el momento de Ucayali, el pueblo, principalmente el pueblo Shipibo y Ashanik en Atalaya, está siendo afectado más de 200 de los 1.500 que está siendo contagiado en este momento en la provincia de Atalaya, la región de Ucayali. Atalaya está ubicado pues en la unión entre el río Urubamba, el río Tambo y naciente de Ucayali para formar el río de la Amazonas en la frontera Perú con el Brasil. Queremos compartir con todos ustedes el efecto y la consecuencia que viene ocurriendo en la vida de las comunidades Ashaninka, el coronavirus que nos está atacando a todos hoy en día. El pueblo Ashaninka, gracias a su sabiduría ancestral, heredado por más de 5.000 años atrás, que hemos practicado generaciones a generaciones, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad y disciplina, utilizando la sabiduría milenaria en el uso de las plantas sagradas, diversidad de plantas sagradas, ¿no? Como la mocura, ajos, sacha, acá en mi mano encuentras diversidad de plantas que es parte de la curación ancestral ashaninka. Vemos acá diversidad de matico, ¿no? Matico, que esto también ha servido para poder hacer la sauna, las inhalaciones, ¿no?, de las personas como principio de COVID, que está, está estornudando, ¿no?, que sirve para inhalarla, ¿no?, vaporearla y también para tomar en caliente tipo té, ¿no? Aquí vemos variedad de hojas de matico. Asimismo, matico se mezcla con otras hierbas como acá vemos la combinación de hoja de eucalipto, ¿no?, tanto para la evaporación como la sauna, ¿no? Esto va combinándose a la vez para poder tener fuerte transpiración pulmonar, ¿no?, que llega en el pulmón, el corazón hasta el cerebro respectivamente. Igual manera, acá vemos uña de gato, que es muy bueno la corteza, mezclado con otras hierbas, ¿no?, y convertido en, ¿no?, en trago corto, chuchuhuasi, ¿no?, y que consumido esto, ¿no?, tenemos mezclado con abeja, ¿no?, y que esto sirve para poder limpiar la gárgara, la garganta, y eso va a fortalecer el sistema inmunológico. Acá vamos bebiendo un poco. Acá la miel pura del bosque. Asimismo, estamos también controlando a base de alimento, de frutas naturales, como acá vemos plátano, diversidad de plátanos de la isla, plátano largo, ¿no?, que estamos combatiendo. También acá vemos chapaja, y que dentro tiene una suerte de carnosidad, y que es muy bueno en vitamina y aceites naturales. Acá vemos también limón, suerte de limón, que va acompañado también tanto para evaporaciones, para transpiraciones y también como agua de tiempo. Muy bueno. Acá vemos el dale, de que esto también es muy bueno para poder consumirlo, y que esto también ayuda bastante como vitamina natural. Acá vemos otro de los productos, como este es el maní, ¿no? Maní, y también vemos acá frijoles del palo, caimito, y así como esto. Señor presidente de la República, tiene que dialogar con los pueblos indígenas a través de una comisión que se ha constituido el día de hoy, y esperamos que sea así y no se lamente mañana más tarde, cuando ya la misma ley hecha por el hombre y la naturaleza le va a castigar su conciencia. Muchísimas gracias. Voces en Acción es una producción de Servindi con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Paraguay. Propuesta frente a la crisis. Así se denominó el encuentro virtual organizado por el Centro de Estudios Hueñoy de Paraguay, en el cual entre los participantes estuvo Augusto Acuña, miembro de Vía Campesina Paraguay CLOC. Desarrolló la mirada sobre la reforma agraria, una de las grandes demandas y luchas históricas del campesinado paraguayo, que ha cobrado fuerza con la pandemia. Afirmó que esta pandemia demuestra que el agronegocio no alimenta al mundo. Insistió en la tarea de alzar la voz por la soberanía alimentaria y la reforma agraria. En el fragmento que compartimos, nos comenta sobre la propuesta de reforma agraria integral que está siendo impulsada por su organización, la cual también permite el acceso a la tierra de mujeres y jóvenes. Thank you. todos los que ya están prendidos siguiendo esta actividad. Como dijo la compañera Augusto Acuña, miembro de la organización Lucha por la Tierra, que es parte de la Club Vía Campesina Paraguay. Bueno, como dijo Lisa, el tema de la reforma agraria es un tema histórico, es una de las grandes reivindicaciones que siempre ha tenido el campesinado paraguayo y el campesinado a nivel mundial también. Recordemos que la vía campesina a nivel mundial está en más de 200 países y varias organizaciones, muchísimas organizaciones, forman parte de esta plataforma mundial de organizaciones campesinas, y también hay organizaciones indígenas que participan en este espacio. Y en a nivel latinoamericano está la coordinadora de organizaciones latinoamericanas, la CLOC, que forma parte de la vía campesina. Entonces nosotros somos parte de la CLOC y a la vez también de la vía campesina Paraguay. Y bueno, en tema de la reforma agraria, en esta pandemia ha resurgido como un tema, un debate interesante que se ha venido dando en nuestro país principalmente, también, como así también a nivel regional y a nivel mundial, porque la pandemia ha demostrado, o sea, nos ha demostrado o nos ha confirmado una de las cuestiones que aquí vamos a hablar, que justamente recoge esta propuesta de reforma agraria integral que nosotros estamos trabajando también en Paraguay. Una de las cuestiones principales, como dije, el tema de la soberanía alimentaria. O sea, esta pandemia, su primer impacto, así digamos, entre comillas positivo, es que demuestra que el agronegocio no alimenta al mundo. Entonces, de ahí surge otra vez esta nueva tarea, digamos, de volver a alzar la voz con un tema de reforma agraria relacionado a la soberanía alimentaria. Entonces yo quiero hablar un poco de lo que es nuestra reforma agraria como en Paraguay. Bien sabemos, tenemos la ley del Estatuto Agrario, que fue modificada en el año 2002, y que anteriormente, por ejemplo, no incluía, por ejemplo, el tema de el acceso a la tierra a las mujeres. Después de la modificación de 2002, por lo menos eso se incluye. Se incluye en papeles, ¿verdad? Y otro tema muy, siempre es un tema controvertido también cuando hablamos de acceso a la tierra, es el acceso de la tierra de jóvenes, o sea, jóvenes de 18, 20, 22 años. Entonces, nosotros al hacer esta propuesta a plantear el estudio de una propuesta de reforma agraria integral, que es básicamente así, entre comillas, una propuesta de reforma de las instituciones y del Estado en relación a la reforma agraria integral. Entonces, si bien tenemos hoy una ley de estatuto agrario, una institución supuestamente encargada de la cuestión de la tierra, nosotros encontramos muchos déficits en esa ley. O sea, por un lado, esa ley es muy importante porque reconoce el derecho al acceso a la tierra, que a pesar de eso, ¿verdad?, no significa que todo paraguayo o paraguaya acceda a un pedazo de tierra. Siempre se ha luchado, se hacen ocupaciones para poder acceder a las tierras. Eso es conocido públicamente. Entonces, si bien tiene esa ventaja jurídica, también en ella hay muchas cuestiones que no están bien definidas. Y una de ellas es, por ejemplo, relacionada al tema de recuperación de las tierras malhabidas, donde siempre hay un problema porque no está bien definido quién realmente es la institución encargada de recuperar o gestionar la recuperación de las tierras malhabidas. ¿Es el INDER o es la Contraloría, o es otra institución? O sea, no está bien definido. Entonces, esas cuestiones que surgen siempre cuando se hace lucha por la tierra, nos hizo sentar como 3 años a revisar primero esa ley y por otro lado plantear en ella algunas cuestiones que nosotros consideramos importantes para que realmente haya una reforma agraria integral. Entonces, una de las cuestiones que recoge esta propuesta de la vía campesina de reforma agraria integral es la cuestión de la soberanía alimentaria. Y en ella toma un enfoque productivo. O sea, en esta propuesta hablamos mucho de los problemas ambientales, de las contaminaciones, de todo lo que genera este modelo productivo del agronegocio, y sobre esa planteamos una propuesta bien clara que empieza en la recuperación de las tierras malavidas, del acceso a la tierra, pero que también plantea un modelo productivo con un enfoque diferente, al cual nosotros en esta propuesta lo nombramos como agroecología. Entonces, esta propuesta recoge la agroecología como un enfoque productivo, por lo tanto, también habla de recuperar los conocimientos ancestrales, conocimientos campesinos, y también en esa misma línea plantea una innovación también desde el punto de vista, digamos, más tecnológico del conocimiento relacionado a la realidad del campesinado. O sea, nosotros le decimos las tecnologías alternativas para poder seguir produciendo alimentos para todo el mundo. Entonces, por un lado, esta propuesta recoge lo que ya se venía teniendo en cuanto a reforma agraria y plantea cosas, digamos así, más nuevas. Hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. ¡Ahora! Gritando con voz extraña que primero está la caña que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y un campesino sin tierra latifundio, ¿para qué? Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. ¡Vámonos! En paz, la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no esté en el cañaveral, que ahora ya hay guardia rural, ya nos sentimos seguros. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra. De todas maneras,